se va. Voy a ti. Queda un espacio vacío, pero eso conmigo no va a pasar. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Pero quédale, quédale, yo voy a ti. Escucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti. Yo soy tu amigo. Aquí, buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana, que se abre de par en par. Hoy viernes 18 de septiembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, el encapuchado. No, está guapísimo con esa capucha puesta, Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos para todas ustedes. Enza García, besos, abrazos, aplausos a Mapuche. Y dale, dale que podemos y podemos ser felices y enfrentemos la vida con esa sonrisa bonita que nos distingue. Abrimos con el gran combo de Puerto Rico y el tema Yo Soy Tu Amigo, interpretado por su nuevo solista, Anthony García. Este es un tema, bueno, me encanta. Letra, ¿cómo es? Orquestación, todo maravilloso. Y bueno, abrimos ya la agenda informativa de la mañana de hoy y abrimos con una noticia bastante triste, preocupante también. El presidente Nicolás Maduro pues expresó solidaridad con la aviación militar bolivariana tras la precipitación de un Sukhoi 30. Venezuela, nuestro gobierno está investigando este accidente aéreo en la frontera con Colombia y continúa la búsqueda de los pilotos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela inició una investigación para determinar las causas de un accidente aéreo registrado ayer en una región del noroccidente del país, límite fronterizo con Colombia. De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, un avión tipo Sukhoi 30, perteneciente a este cuerpo militar, se precipitó a tierra en momentos en que realizaba un sobrevuelo para custodiar el espacio aéreo venezolano, luego de que se detectara el ingreso ilícito de una aeronave con rumbo hacia el sur, cerca de la frontera colombo-venezolana. La aeronave era pilotada por dos funcionarios, el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, de quienes hasta ahora se desconoce su ubicación. El texto señala que la zona donde se realizó el sobrevuelo operan mafias ligadas al narcotráfico que pretenden utilizar nuestro territorio como plataforma de distribución de drogas producidas en el vecino país hacia Centroamérica y el Caribe. La Junta Investigadora se encargará de tomar las medidas necesarias para dar con la ubicación de los pilotos. El comunicado fue firmado por el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien además es el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A las 9:20 de la mañana de este viernes, el ministro Padrino López informó en declaraciones para Venezolana de Televisión que continúa la búsqueda de los capitanes Ramírez y García, cuya suerte se desconoce hasta el momento. Reitero nuestro sentimiento de solidaridad a nuestros queridos hermanos, hermanas de la aviación militar, nuestra solidaridad a la familia de los queridos pilotos, que aún desconocemos su situación actual, dijo el ministro desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, desde donde señaló que hay una comisión por vía terrestre y aérea para verificar lo ocurrido. Previamente, a través de su cuenta en Twitter, Padrino López expresó su solidaridad con los funcionarios de la aviación militar bolivariana. Nuestra aviación militar bolivariana continuará batallando sin descanso todos los días del año para garantizar nuestra soberanía e independencia, combatiendo con firmeza los infames flagelos del narcotráfico, el paramilitarismo y demás delitos que se cometen en la región fronteriza colombo-venezolana, con el firme propósito de construir una nueva frontera de paz, bienestar, seguridad y desarrollo para todo el pueblo de Venezuela. Venezuela, concluyó el comunicado. El presidente venezolano Nicolás Maduro también manifestó su solidaridad con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de un mensaje en la red social Twitter. Todo el apoyo y solidaridad de la patria a la aviación militar bolivariana, levantemos la moral y sigamos el combate. El avión modelo Sukhoi 30 es una aeronave de combate que cuenta con dos motores y está desarrollado por la compañía rusa Sukhoi. Es uno de los más modernos del mundo por su superioridad aérea y es utilizado para misiones aire-aire y aire-superficie de largo alcance. Venezuela cuenta con el sistema de armas antiaéreo más poderoso del mundo, capaz de interceptar toda clase de objetivos, sea misiles o aviones, en un rango de hasta 200 kilómetros con el fin de resguardar su espacio y soberanía. Esta tecnología utiliza un sistema de aviso al objetivo que está ingresando de forma ilícita al país y de no recibir respuesta puede derribarlo. De hecho, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inmoviliza más de 100 aeronaves y que trasladarían casi 180 toneladas de drogas. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, te informó este viernes que más de 100 aeronaves han sido inmovilizadas por la aviación bolivariana. Recalcó que con esas detenciones hemos incautado más de 180 toneladas de drogas y hemos impedido que casi 180 toneladas de drogas fueran trasladadas a otros lugares del mundo. Puntualizó que nadie en el planeta puede dudar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno venezolano contra el narcotráfico. Vladimir Padrino informó que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado reforzar las alianzas con Rusia y China. El ministro Padrino López también desmintió todos los comunicados de presunta violación del estado del espacio aéreo del cielo colombiano. Si no vayan a decir que es que el Sukhoi violó el espacio aéreo colombiano. Que no vayan a decirlo. Primero tenemos que investigar quién lo derribó, por qué lo derribó y cómo fue derribado. Eso es importantísimo. No vamos a andar sacando conclusiones precipitadas. Vamos a esperar a que digan qué es lo que dicen las experticias sobre lo que aquí ocurrió. No vayamos a caer en el error de darle un contenido político o político entre comillas a esta situación, cosa que quizá haga la cosa que hizo la gente del vecino país, el gobierno, mejor dicho, del vecino país, al acusarnos de supuestas incursiones en el espacio aéreo colombiano. Recordemos que también, perdón, Santos es experto. Santos y Uribe son expertos en disfrazar aviones, si no pregúntele a la Cruz Roja Internacional cuando realizaron una operación militar para liberar a unos rehenes de la FARC y disfrazaron los aviones con los logos de la Cruz Roja. Iba a ser una entrega pacífica, disfrazaron a los aviones con logos de la Cruz Roja y bajaron e hicieron una escabechina. Recordemos. Como dije hace un rato, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también desmintió todos los comunicados de presunta violación del espacio aéreo del cielo colombiano. Solicité todos los registros de GPS para determinar todos los espacios. No tenemos ninguna disposición hostil contra el pueblo de Colombia, aseguró en declaraciones. Todo ha sido sobrevolado en el espacio aéreo venezolano. No hay duda de eso, incluyendo la operación en Apure, dijo Padrino López. De la misma manera, aseguró que Venezuela tiene pruebas. Si es necesario revisar coordenada por coordenada, de nada, lo hacemos. Las declaraciones de Padrino fueron ofrecidas desde el Palacio de Miraflores, desde el puesto de comando presidencial, que fueron transmitidas en vivo por Venezolana de Televisión. Como ya lo dijimos, el presidente Nicolás Maduro, a través del Twitter, se solidarizó con la aviación militar bolivariana. Por otro lado, la investigación que está realizando en estos momentos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está priorizando la ubicación de los pilotos del Sukhoi 30. Así que estaremos atentos a estas informaciones. Bueno, seguimos revisando la agenda informativa y estoy aquí con la página abierta, la de Ciudad Caracas no estaba funcionando, tengo problemas con el Twitter, pero bueno, ahí voy a pedir apoyo, ¿no? Tenemos también que hay un balance de lo que ha sido la actuación de la Operación Liberación del Pueblo. la cual avanza en el distrito capital, Nueva Esparta y Carabobo, según reportó el ministro Gustavo González López. La operación Liberación del Pueblo avanza este viernes con despliegues en distrito capital, Nueva Esparta y Carabobo, informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones, Justicia y Paz, Gustavo González López. En la ciudad capital, el operativo se activó con 482 efectivos en la parroquia San Pedro, donde está ubicado el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Argelia Laya. En el municipio Mariño de Nueva Esparta, fueron desplegados 520 funcionarios de los cuerpos de seguridad, quienes efectúan la búsqueda de bandas criminales. La OLP activó además 620 efectivos en los municipios Huacar y San Diego, del estado Carabobo, para buscar bandas dedicadas al robo, a la extorsión y el homicidio, detalló el ministro. La OLP, recordemos, es un dispositivo que conjuga las estrategias de seguridad del Sistema de Protección Popular de la Paz, el Movimiento por la Paz y la Vida y el Plan Patria Segura para garantizar la protección del pueblo. Bueno, también tenemos que una información con respecto a las personas que fueron repatriadas a Colombia, pues el gobierno colombiano detectó antecedentes penales en repatriados desde Venezuela. El gobierno colombiano, en una jugada demagógica de otorgarle trabajo a 100 deportados desde Venezuela o 100 repatriados desde Venezuela, descubrió que 26 de ellos contaban con antecedentes penales de acuerdo a la justicia neogranadino. Este caso lo dio a conocer la periodista de Telesur, Madeleine García, a través de su cuenta Twitter. El dato, el gobierno colombiano escogió 100 personas que salieron de Venezuela para darle trabajo y 26 resultaron con antecedentes penales, es decir, el 25% de ellas. También tenemos que resaltar que si bien el 25, el 26% de ellas tienen antecedentes penales, el resto no. Pero hay un, es un porcentaje bastante importante que se puede traducir en lo que es una totalidad de lo que ha sido la masa migratoria en los últimos años, ¿no? Para entrar en contexto, desde el pasado mes de agosto, el gobierno bolivariano tomó la decisión de cerrar la frontera luego de que grupos paramilitares atacaran a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encontraban en labores de reconocimiento para enfrentar el contrabando de extracción. Luego de tomada la medida, se repatriaron cerca de 1,000 personas que, aparte de no contar con documentación legal para estar en territorio venezolano, también muchas de ellas participaban en actividades ilícitas de contrabando, trata de blancas y microtráfico de drogas. Esto es una nueva muestra que revela las costuras de un gobierno, el gobierno colombiano, que se ha hecho ciego, sordo y mudo ante la situación de paramilitarismo, violencia, narcotráfico, contrabando en la frontera con Venezuela. Fíjense ustedes, ayer veía en el programa Zurda Conducta y me quedé loca, ¿no? Un reportaje bien interesante que hizo la gente de Guacamaya Films. Estaba nuestro buen amigo Daniel, Carlos Daniel Quintero, el Emo, quien trabajó aquí, también, aquí en Alba Ciudad también. Y, oye, esos urbanismos tan lujosos, porque una de las cosas más que caracterizan al lavado de dólares, a la legitimación de capitales, es cuando, que se desarrolla mucho los bienes raíces, se construyen edificios de lujo. Se construyen edificios de ultralujo con unos precios altísimos. Y esa es una forma que tienen las mafias, las mafias narcotraficantes, para legitimar capitales. Por ejemplo, hubo una época antes de que expulsáramos a la DEA del país, llamaba la atención unos edificios lujosísimos que empezaron a construir en el Rosal, en la urbanización del Rosal de Caracas. Unos edificios, o sea, de verdad, unos edificios de lujo, unos apartamentos de lujo con unas cotizaciones altísimas. Y uno decía, bueno, pero ¿de dónde sale dinero para construir estos edificios tan lujosos? Edificios de apartamentos. Y entonces ya por ahí se habían empezado a abrir investigaciones o ya despertaba suspicacia de legitimación de capitales. Hace también años, siendo Manuel Rosales gobernador del estado Zulia, tenía tiempo sin ir a Maracay, a la ciudad de Maracaibo, y me llamó mucho la atención también la proliferación de edificios muy lujosos. Muy, pero muy lujosos. Y algo que caracteriza a estos edificios, a estos urbanismos, que muchos de ellos están vacíos. Están vacíos. Oye, en la frontera con Colombia nos encontramos que están construyendo unos urbanismos de lujo, de quintas, de casas, y que cuando se investiga, o cuando tú quieres preguntar cuánto cuestan las casas, te dicen que te pongas en contacto con un empanadero, que es el dueño del urbanismo, un señor que vende empanadas en medio de la calle. Eso está raro. Como también excelente el reportaje, que ese mismo reportaje que nos muestra cómo se venía legitimando capitales provenientes del narcotráfico por parte de bandas narcotraficantes del vecino país, que por cierto tendrán complicidad también, tendrán integrante venezolano. Cómo legitimaban capitales a través de las tiendas del San Bill de San Cristóbal. Y que eso es lo que ha generado el efecto dominó en el resto de las tiendas del país. Las empleadas contando cómo venía gente de Colombia, ¿verdad?, a pagar, a ofrecer cuatro veces más, diciendo, no, esto es muy barato para mí, te pago cuatro veces más, dos veces más de lo que vale, subiendo de esta manera los precios, y los precios del San Bill de San Cristóbal son los que se empezaron a tomar como referencia en las tiendas del resto de Venezuela. Y así nos encontramos que los narcos colombianos te pagan 70 mil bolívares por un par de zapatos deportivos, pero una persona honesta, una persona de a pie, en cualquier tienda aquí en Caracas que le están cobrando lo mismo, no lo puede pagar. Entonces, ¿cómo estas tiendas de firma, estas tiendas del San Bill de Táchira, han servido como lavadora de dólares de bandas narcotraficantes que a su vez devalúan el bolívar y nos imponen una escala de precios al resto del país? Con más razón todavía, había que tomar medidas. Y no pasa, esto no es nada más el cierre de frontera, es que desmonten todo ese entramado criminal que ha venido golpeando nuestra economía a través de los cambistas y la resolución 8 ahí en Colombia, a través de la legalización del contrabando en La Guajira, con la figura de los introductores de combustible. Caramba, entonces los narcotraficantes son introductores de medicinas. ¿Ah? Claro, porque ellos lo que traen son hierbas y polvos medicinales. Si vamos a ponernos igual de cínicos que ellos. Entonces, en esta reunión que se va a llevar a cabo el próximo lunes, que es una reunión preparatoria, insisto, hasta que no se den las elecciones en Colombia, dudo mucho que el presidente Santos tenga serias intenciones de negociar. Aparte que tienen que sentir el rigor de lo que es el cierre del chorro de dólares y de combustible y de alimentos que sale aquí de Venezuela, y entonces ahí sí se podrá llegar a un acuerdo, se podrá llegar a una negociación. Insisto, es mi modo de ver las cosas, a lo mejor me equivoco, no soy ni politóloga ni internacionalista, pero bueno, ya tengo bastantes años en este planeta, tampoco estoy, no he entrado a la tercera edad, todavía no. Pero bueno, ya uno tiene como que cierta experiencia en estas lides, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre por allá. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y en apoyo en esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en apoyo a los miembros de la aviación militar y de verdad con el deseo de que aparezcan con bien, que aparezcan con vida los dos pilotos del Sukhoi. Esperemos que así sea. Pues nos vamos con la tribu del Güiro Rojo y en homenaje a todos ellos, Revolución Bugalú. Y por mis venas revolución.

cualquier momento puede encontrar de remedio un hombre que cante mal y quede como embustero. De lo que si yo me jacto, ya ninguno se lo niego. He de nacer en el llano, en el sabanapueño. 10:35 minutos, regresamos a la ventana con música del llano venezolano, música recia. Aparte, qué sabroso canta, ¿no? Qué sabroso escuchar a José Ali Nieves, el por qué soy pico de oro. Bueno, ¿qué dices? ¿Por qué soy el pico de oro de los llanos, del llano pureño? Pensaba, bueno, aquí tenemos al pico de oro de los llanos guariqueños, que es nuestro Luis Arloyo, llanero de pura cepa. Guárico, guárico, guárico. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día. Ya hay dos en espera. Buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pedro Laporta. El mismo que viste y calza. Caramba, ¿cómo estás? Sabroso como el merengue y me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Ajá. Fíjate, qué divino tiene el pico de oro, ese pico. Sí, ya, vale, qué rico canta José Ali Nieves, de verdad. Me hizo recordar a José Los Santos Contreras. Uh-huh. El carrao de Palmarito, porque el hombre te tiene un zumbadito ahí más o menos. Sí. Está bonito, está bueno. Bueno, te la comiste con esto. Ah, qué bueno. Mira, Gamochito, uh-huh. Yo te voy a hacer una disertación ahí rapidito. Uh-huh. Mira, yo no sé qué pasa con los perebajos y con los demás elementos que tienen que ver con la comida para el pueblo. Porque fíjate bien, anoche cayeron 6 locos presos por estar vendiendo lo que no deben de vender. La comida de Pedeval. Uh-huh. Ah, y yo estoy de acuerdo de que no preso, porque no es justo, chica, de que tú vayas a comprar y te hayas maltratado. La persona con discapacidad en los Pedeval, no solamente en los Pedeval, también allí, con los operadores del metro, uh-huh, que le está yendo la mano bien fea con la persona con discapacidad y con los abuelitos. Vamos a ponernos pilas porque hay que comer vipa porque cigarrón atora. Entonces, fíjate bien, Osorio, ¿qué te pasa, mano? Chávez te votó. ¿De algún secreto le debes conocer a Maduro o Maduro te conoce un secreto a ti? Y me disculpa que lo diga así, pero ¿hasta cuándo va a estar este rey de Midas metido ahí igual que el otro que está en el Seguro Social, Carlos Rotondaro? Los dos como que los clavaron con pégalo todo, porque fíjate, los pedevales no están caminando como debe ser. No es que haya falta mercancía ni nada por el estilo. Es que Carlos Osorio no revisa su trabajo. El trabajo de él es de oficina y aire acondicionado. Yo no estoy de acuerdo con su proceder. ¿Por qué? Porque nos van a echar la gran vainilla. La gente molesta porque la comida se desaparece en los pedevales y la encuentra en los otros negocios vendiéndola a precios carísimos. Vamos a dejarlo hasta allí el lunes. Abrazo un poquito, como dice Fernando, que siga el otro. Ok, perfecto. Opiniones, ¿no?, que se expresan acá a la ventana. Le vamos a dar cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, Enzo, disculpa. Ajá, ¿quién es? Es Margot. Hola, Margot, ¿cómo anda tú? Le doy toda la razón al señor. ¿Qué es lo que está pasando con este señor? Las elecciones están en juego. Nuestro país está en juego, nuestra paz y nuestra tranquilidad y nuestra soberanía. El Bicentenario de Zona Rental lo cerraron desde el sábado. No sé si lo abrieron ya, Luis Gustavo no ha ido. Uh-huh. Sacaron toda la comida, todo lo que era cesta básica para los mercados abiertos. ¿Qué hacemos las personas que no vamos a los mercados abiertos? No comemos. Yo no voy a hacer una cola kilométrica en pleno sol en un mercado abierto, no puedo hacerla. Y muchas personas como yo tampoco. Con respecto al mercado, que tenemos uno aquí, yo tengo mucho tiempo que no voy al mercado. ¿Por qué? Porque es que hice a las 2 de la mañana. Para a las 8 de la mañana repartir los números. ¿Qué te parece? Ah, entonces, ¿cómo hacemos los venezolanos? Con respecto al Seguro Social, que lo manifestó el señor también, no hay traumatólogos en el Seguro Social. El que le dan un reposo por traumatología tiene que hacer un tour. Yo hice un tour con Luis Gustavo, fuimos y nos mandaron para la avenida Cuartel en Catia, pero había que estar a las 4 de la mañana. ¿Cómo nosotros vamos a agarrar un sitio donde no conocemos? Donde no sabemos. Es como el que venga para el valle y no quiere venir porque también es una zona popular. Entonces, ¿qué hacemos los venezolanos? ¿A dónde vamos a llegar? Yo soy chavista y hasta que me muera. Pero de verdad que la molestia ya es grande, grande, grande. ¿Cómo van a sacar del Bicentenario? Ya los muchachos no pueden comprar. Ni ellos mismos sacaron todo, todo, todo, todo. Tú ves las fotos por eso que lo pasan, WhatsApp, Instagram. Cuando se lleva la mantequilla, todo lo sacaron a los mercados abiertos. Yo fui el domingo pasado al mercado, al Bicentenario, que había jabón y papel toalete. Y Luis me llamó, vente, mamá. Y lo que compré fue jabón y papel toalete, pero no se podía comprar más nada. Más nada, más nada. Ni mantequilla, ni harina, ni nada de eso. Nada. Eso fue lo único. Entonces, si los Bicentenarios lo hizo el presidente Chávez para los venezolanos. El mercado lo hizo el presidente Chávez para los venezolanos. Y el PDVSA. ¿Qué está pasando entonces con eso? ¿Qué es lo que van a hacer entonces? ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Estoy muy molesta, de verdad, esa, de verdad, de verdad. En mi nevera no tengo ni siquiera un pedacito de pollo, porque por aquí lo venden en 1.500, 1.200, un cartón de huevo en 1.000 bolívares. Sí. ¿Qué hago entonces? Dime, ¿cómo mantengo yo a mi familia? Trabajan, pero ¿dónde compramos? Una mensualidad de una persona, de un muchacho de estos, son 7.400 bolívares. Un cartón de huevo cuesta 1.000. Nada más por ahí, que es lo que más. Y a él no le queda nada. Ni siquiera va a comprarse un par de medias, un pantalón, nada. Bueno, Elsa, me disculpa, pero bueno, estoy muy molesta. Chao. Chao. Fíjense, tienes toda la razón para estar molesta, pero vamos a tratar de calmarnos un poquito. Pienso en primer lugar que la política comunicacional del Ministerio de Alimentación no es buena, no está funcionando, porque se están tomando decisiones sin darle ningún tipo de explicación a los usuarios, lo que nos deja a nosotros el especular. Y eso ocurre no solamente con el Ministerio de Alimentación, eso ocurre también con el Ministerio de Comercio, y eso es algo que deben de revisar los departamentos de prensa de las instituciones involucradas. Y esto no va, o sea, porque el MINSI lo que hace es centralizar la información y regarla, pero la fuente, los departamentos de prensa de estas instituciones son los que tienen que dar estas informaciones, ¿no? Vamos a tratar de ubicarnos, porque la mayoría de las quejas que han venido sobre los mercados de cielo abierto son de personas que iban a los bicentenarios porque, o como Margot tiene familia que trabaja allí, o vive al lado. Pero insistimos, son pocos los bicentenarios para los 6 millones de personas que viven en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, y que son, lamentablemente, los bicentenarios y los pedevales eran la alternativa que tenían para comprar proteína cárnica a los precios regulados, porque en todos lados la venden con un sobreprecio brutal y en los ministerios, las instituciones involucradas no han hecho absolutamente nada para controlar esa especulación. Y ahí lo hacemos porque, bueno, que en el mercado de Chacao vendan la carne al precio que le da la gana, bueno, el responsable es el alcalde de Chacao, pero que la alcaldía de Caracas esté haciendo la vista gorda con la especulación que hay con la carne, el pollo, las proteínas cárnicas en Quinta Crespo, Guaycaipuro, Coche, San Martín, caramba, son un montón de mercados municipales que pertenecen a Caracas, y el presidente de la Corporación de Servicios Municipales de la Alcaldía de Caracas, bien, gracias, debe estar en Chichiriviche, no quiero berrinche, por lo visto, vive en Narnia. Entonces entiendo la molestia de todas y todos ustedes, pero es un asunto que no hay información, especulando. Capaz que ahora llaman por teléfono por aquí y no salen al aire y alguien se queja diciendo que yo especulo. Especulando, señores, que digan, que informen, es lo que yo quiero decir. Especulando. Se han encontrado tantos desastres en los bicentenarios, de alimentos desviados, de corrupción, que para arreglar eso, señores, hay que cerrarlos por un tiempo y acomodarlos. La gente que va a los bicentenarios no se estaba quejando aquí que las neveras no sirven, que está cochino, que no se consigue nada. Caramba, entendamos, están saturados, están recibiendo pocos supermercados, una población de 6 millones de habitantes, entiéndanlo. Y eso no se puede arreglar sobre la marcha. Pienso que esto no es un cierre definitivo, porque parece que lo estuviéramos dando por sentado. No debe ser un cierre definitivo, pero hace falta poner orden allí. En segundo lugar, los mercados a cielo abierto. Si bien son una molestia para ti, Margo, tú tenías gente en el Bicentenario, pero los que vivimos lejos de los Bicentenarios, que no podemos hacer colas de 8 horas entre semana, y los fines de semana esas 8 horas se cuadruplican, caramba, ¿cómo nos resuelven los mercados a cielo abierto? Lo que pasa es que cada quien lo ve desde su perspectiva. Por un lado, puede que tú estás perjudicada y te entiendo y me conduelo contigo. Pero por el otro lado, otras personas se están beneficiando con los mercados a cielo abierto. ¿Qué es lo ideal? Que estén abiertos los bicentenarios, que estén bien surtidos, que estén abiertos los pedevales, que estén bien surtidos y que haya como complemento mercados a cielo abierto. ¿Qué es lo ideal? Que el SUNDE y el Ministerio de Comercio hagan su trabajo y en las carnicerías y en los mercados municipales encontremos la carne, el pollo a los precios regulados. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, lo ideal no es lo que está ocurriendo. Y ninguna de estas instituciones está dando una información de qué es lo que está pasando. Porque esto que está pasando con los bicentenarios, que la gente va y le dice, porque encima son informaciones que ni siquiera son oficiales, sino de boca a boca que dan empleados, y sabrá Dios cuántos empleados no estarán saboteando porque están despechados, porque ya les cortaron el chorrito para andar guisando como estaban guisando. Ojo, no todos. Porque hay empleados en el Bicentenario honestos, como también hay empleados en el Central Bachaquero que son honestos, que usualmente son los que me saludan cuando voy. ¿Cómo está, Agenza? ¿Cómo está esa ventana? Que son camaradas. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Ministerio de Alimentación? Informar qué carrizo es lo que está pasando con los Bicentenarios. ¿Por qué se cerró el de Plaza Venezuela, por ejemplo, el de Zona Rental? ¿Por cuánto tiempo va a ser cerrado? ¿Qué es lo que va a pasar con esos supermercados? Aclarar si los mercados a cielo abierto son una medida temporal mientras ponen orden en casa. Porque, señores, hay que poner orden en los bicentenarios. Hay que poner orden en los bicentenarios y en los pedevales. Y para poner orden es necesario, lo veo yo así, es necesario cerrarlo, restringir actividades, despedir al que haya que despedir, meter preso al que haya que meter preso, reparar las neveras, reparar las instalaciones. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer por allí. Insisto, estas son especulaciones mías y pensando bien, porque no hay una información oficial del Ministerio de Alimentación sobre por qué están cerrando los bicentenarios, por qué los están limitando solo a artículos de aseo, o como le dijeron a un usuario ayer. No, nosotros ya no vamos a vender más comida. ¿Es eso una información oficial? No. ¿Quién nos dice, quién le dice a ese usuario que ese señor está diciendo la verdad? Es que a lo mejor ni siquiera los mismos empleados están informando de qué carrizo pasa allí. Entonces hay un grave problema de comunicación, grave, que se traduce en descontento. Porque si a la gente le hablan, como nos hablaba el comandante Chávez, y como nos habla el comandante Nicolás Maduro, 2 + 2 = 4, señores, está pasando esto con los bicentenarios, vamos a cerrarlo por tantas semanas porque vamos a hacer labores de mantenimiento. Mientras tanto, reforzaremos los mercados a cielo abierto. Tengan paciencia, existen tantos bicentenarios para atender una población tal. Vamos a tratar de agilizarlo de esta manera. Si a la gente se le informa qué es lo que está pasando, la gente se adapta, pero la gente no se le informa, nos informamos de boca a boca, nos dejamos llevar por lo que dice el portero. Ojo, y las labores de prensa no las tiene por qué hacer el ministro Osorio. Se supone que hay un director del despacho, se supone que hay una dirección de prensa y relaciones institucionales, se supone que deberían tener periodistas trabajando, informando qué es lo que ocurre. Por supuesto que si el ministro no habla y los voceros autorizados no hablan, ellos tampoco pueden escribir nada. Pero hay que revisar lo que tiene que ver con las comunicaciones del Ministerio de Comunicación y de Comercio. Y señores, entiendo que hay una campaña electoral, pero la campaña electoral va más allá de las conferencias, no. Y lo digo porque ha habido un trabajo excelente en la alcaldía de Caracas en lo que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, los parquecitos de bolsillo en la plaza, ha mejorado lo que tiene que ver, por lo menos en mi parroquia, lo que tiene que ver con la recolección de basura. Hay muchas cosas que se le aplauden a Jorge Rodríguez, pero Jorge Rodríguez no es el multihombre. Y está este problema que es bastante grave en los mercados municipales, donde se especula, donde los concesionarios hacen lo que les da la gana. Bueno, y con todo y que especulan, que está muy por encima del precio regulado de las proteínas cárnicas, está más barato que las carnicerías de las urbanizaciones y de los barrios. Oye, entonces si hay una guerra económica, me parece que la alcaldía de Caracas debe de colaborar para contrarrestar esta guerra económica. Pero nos encontramos que se hacen a la vista gorda, ojo, y Jorge Rodríguez no tiene por qué saberlo, pero el presidente de la Corporación de Servicios Municipales sí. Entonces nos encontramos que Jorge Rodríguez metió en la campaña y los mercados municipales de Libertador guisando como les da la gana, con la mayor impunidad de esta tierra. Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a trabajar todos juntos porque lo que está pasando en estos mercados es responsabilidad de la alcaldía de Caracas también. El comandante Chávez dejó una línea y esa línea la sigue el presidente Nicolás Maduro. Todo lo hace en equipo. Presidente Nicolás Maduro, todo para cualquier coyuntura establece un equipo de trabajo. Me pregunto, ¿cuál es el equipo del ministro Osorio que lo puede apoyar? Porque él solo no puede, nadie solo puede con eso que está haciendo, con esa responsabilidad. Entonces, oye, mira, sería bueno, nos gustaría conocer el equipo de trabajo y si no lo tiene, que lo forme. ¿Cuál es el equipo de trabajo del Ministerio de Comercio? Pero si la situación se les sale de las manos, no los hace menos hombres, ni menos revolucionarios, ni menos capaces trabajar en equipo y buscar apoyo. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez y eso nos lo enseña día a día el presidente Nicolás Maduro. A seguir el ejemplo que el comandante y el presidente Maduro nos están dando. Son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos con Ana Tijoux, Creo en ti. Creo en lo imposible. La locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Creo en ti, porque en ti me veo yo. Problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene. proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Tiempo que elegí. Creo, creo. Tu mirada junto a mí. Creo, creo. Somos rebeldía. Creo, creo. La rabia y la alegría. Creo, creo. Y en nuestro sueño. Creo, creo. Volando pa'l cielo. Creo, creo. Desplegando alas. Creo, creo. Libertades, esperanzas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Duélale a quien le duela. La ventana sale del aire. Tranquilos, será por poco tiempo. Nos vamos de vacaciones. Mientras tanto, los dejaré en muy buenas manos. Duélale a quien le duela, con Randolph Borges y Jocelyn Correa. Cortesía de RNB Activa. Duélale a quien le duela, del 21 de septiembre al 19 de octubre, en el horario de La Ventana. De La Ventana. De La Ventana. Así se toca, mi hermano. Y el 20 de octubre regresaremos recargados por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta entonces. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 18 de septiembre de 1810, en Santiago de Chile, una junta de patriotas presidida por Mateo de Toro Zambrano asume el poder y proclama el gobierno autónomo de Chile en nombre de Corona. Este gobierno decretó la libertad de comercio y convocó un Congreso Nacional. La reacción de la monarquía española no se hizo esperar y el virrey Abascal del Perú envió al ejército para reducir a los rebeldes. A este ejército se enfrentó sin éxito José Miguel Carrera, quien se había adueñado del poder en 1812. Al fin con O'Higgins, ambos jefes patriotas fueron derrotados en Rancagua en octubre de 1814. La verdadera independencia de Chile no fue proclamada hasta el 12 de febrero de 1818, después de las fuerzas realistas fueron derrotadas en Chacabuco en 1817 por el ejército comandado por San Martín, O'Higgins y Las Heras. San Martín había iniciado la guerra de independencia propiamente dicha en Chile en enero de ese año. Como San Martín no aceptó encargarse del poder, este recayó en O'Higgins, que lo asumió con el título de director supremo. La independencia de Chile quedó definitivamente consolidada en la batalla de Maipú, librada el 5 de abril de 1818 con O'Higgins y San Martín al mando. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Te acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Escúchame este momento, que esto es todo lo que siento, que esto es todo lo que siento, esto es solo para ti. Y te traigo mi canción, nace de tu fauna y flor, corre sangre por mis venas, es raza de indio y blanco, negro y zambo en mil cadenas. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento pa' cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad y mi país. Esto es estoy lejos de ti, mis canciones vuelvo a revivir, el crepúsculo en mi corazón, tus pueblitos y esta canción que compuse para ti. Y mis ojos frente al mar, con gaviotas yo quiero volar, recorrer el mundo entero y gritarle a todo el mundo que te amo y que te quiero, Venezuela. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento pa' cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. Once, cuatro minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Censao y este bello tema, mi país. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Vladimir Juica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, a pesar de las vicisitudes, hoy 18 de septiembre se conmemoran las fiestas patrias en mi amado Chile. Ni los terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones podrán apagar el sentimiento patrio que llevamos en nuestros corazones. Y nos cuelga un video con el tema, mi banderita chilena, banderita tricolor. Mi banderita chilena, felicitaciones a Vladimir, su familia y a toda al pueblo chileno, a la colonia chilena aquí en Venezuela. Te cuento, Vladimir, que yo tengo una buena amiga de los 90, ella llegó aquí pequeña, ella llegó aquí chiquitita después del golpe de Estado contra Allende y vivió muchos años aquí en Venezuela en los 90, después del plebiscito que apartó de la presidencia a Augusto Pinochet. Y también la crisis económica que se empezó a vivir aquí en Venezuela, su familia se regresó para Chile, ella se quedó un tiempo más y se terminó yendo para allá, ¿no? Porque estaba aquí solita y, bueno, ella no quería irse, porque ella se sentía venezolana, ¿no? Pero bueno, estaba su familia allá y se terminó yendo. Y ella me regaló un disco muy bonito que se llama Así es y así canta Chile. Entonces está este tema, Mi banderita chilena, también está la de Chile, Chile mío, cómo te querré. Esa está esa. Hay una que me encanta que se llama Sau Sau Reba, que es oriunda de la Isla de Pascua. Es un disco muy bonito y es una de las cosas de mis tesoros musicales más preciados. Y bueno, todavía tengo contacto con esta amiga, su familia está bien, ella vive en la Patagonia, vive en la Patagonia chilena, por un sitio que se llama Curepto, si no me equivoco. Y bueno, en lo personal, gracias a esta amiga y a gente maravillosa también como tú, nuestro amigo Mario Grandón, he aprendido, ¿no? He aprendido, mi primer contacto con Chile, la cultura chilena ha sido con ella. Y bueno, también me regaló un disco de Violeta Parra muy bonito y la tierra de Salvador Allende, ¿no? Y a la hora de evaluar cualquier tierra, cualquier nacionalidad, es bueno tenerlo claro. Chile es la tierra de Allende, la tierra de Víctor Jara, la tierra de Violeta Parra, pero también es la tierra de Augusto Pinochet. Podemos hablar España, bueno, España es la tierra de Paco de Lucía, Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Cervantes, pero también es la tierra de Franco. Colombia, la tierra de Gabriel García Márquez, la tierra de Jorge Isaac, la tierra de Leo Matiz, un gran fotógrafo, la tierra de Fernando Botero, un gran artista plástico, pero también es la tierra de Pablo Escobar y Álvaro Uribe Vélez. Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, pero también ha sido la tierra o la cuna de un Páez o de una María Corina Machado o de un montón de diplomáticos que prácticamente regalaron, entregaron el Esequibo, ¿no? Entonces, por eso a la gente hay que calificarla por lo que es, más que de dónde viene. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Antonio Yepe, camarada. Antonio, ¿cómo te ha ido? Maravilla, hoy sí tengo mejor retorno. Oye, ¿verdad que sí? Se te escucha mucho mejor. Dale, chica, mira, bastante preocupado pues por el carácter informativo que tenemos nosotros. Lamentablemente es muy lento, muy deficiente para dar las informaciones que se requieren, pues por lo menos en lo del Bicentenario, por ejemplo, y tantas cosas que han pasado. Fíjate que cuando estaba el comandante, él era el que tenía que salir a informar todo. Sí. Era fuerte para él. No, él era el que lo hacía y parece que muchas divisiones de prensa se han acostumbrado a eso. Lamentablemente, ¿no? Esa es una falla muy grande que tenemos. Uh-huh. Y tú sabes que ayer estuve viendo un video que presentaron en Cayendo y Corriendo con Pérez Pirela. Qué cosa tan lamentable, ¿vale? ¿Ah? Que haya una doble moral en el mundo. Es triste, chica, ver esos pobres emigrantes y... Pobre no es porque, bueno, uno los quiera de emigrar, sino porque simple y llanamente es triste verlos con niños en brazos llevando gases lacrimógenos y perdigonados. Sí, señor. Entonces ahí nadie dice nada, porque como es la Europa, nadie protesta, el mundo se queda callado. Así es. Pero si fuésemos nosotros que le estamos haciendo cualquier cosita, pidiéndole una cédula a un indocumentado, ya estamos violando derechos humanos. Así es. Bueno, aquí tengo una nota que te vas a quedar loco. Lo publicaron los camaradas de la agrupación española Escape, que bueno, que son chavistas los que compusieron el tema El Comandante. ¿Sigues por ahí, Antonio? Sí, claro. Ok, bueno, fíjense ustedes esto. Lo colgó la gente de Escape en Facebook. Y es una nota del diario Chile. Expresidente español, Felipe González, tuvo el tupé de decir que Pinochet respetó mucho más los derechos humanos que Nicolás Maduro. Imagínate tú. O sea, qué cara más dura la de este tipo, ¿vale? No, es que son personas que como que no viven en otro mundo, ¿vale? No, y sobre todo Felipe González, que tiene la muerte de un montón de españoles bajo sus espaldas por el grupo, porque fundó un grupo y que antiterrorista que se dedicó a matar gente. Bueno, esa gente hay que estregarle la verde en la cara. Claro. Es que sinceramente, mira, que esto no, de verdad, que es tremenda la cosa. Y da rabia, ¿viste? Uno se indigna. De ver ese doble rasero, porque de verdad que cónchale. Por favor, ¿cómo va a decir ese señor esa broma? Sí, señor. Por no decir otra palabra, ¿no? Y los muros que hay en España, los muros que hay en Ceuta y Melilla para no dejar que los africanos pasen hacia España y hacia Europa. Bueno, en Hungría no están dejando pasar a la gente para allá. Entonces ellos hacen las guerras y después no quieren que la gente se vaya para allá. Sí, señor. Esa guerra es de ellos y ahora... Fíjate tú que ahora las guerras son privadas, ahora las guerras no son con ejércitos convencionales, ahora son guerras privadas que hacen con mercenarios. Sí, señor. Bueno, camarada, eso queda para la reflexión y... Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Felices vacaciones. Gracias. Y otro poquito más cuando regresemos. Chévere, chévere, gracias, un abrazo grande. Caramba, caramba. Tenemos, bueno, antes de darle paso a la otra llamada, sí, esta nota de Chile, Diario Chile. Bueno, el expresidente y que socialista de España, Felipe González, rechazó la brutal condena contra Leopoldo López por parte del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto lo coloca esta nota chilena sin ningún tipo de... Cuando habla de gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, es que ni siquiera se toma la molestia de colocar comillas. Es decir, que esto lo está afirmando el Diario Chile. Bueno, me imagino que debe pertenecer a la misma gente de El Mercurio, los que derrocaron a Salvador Allende. Pero ahí está la cara dura. Y bueno, lo que el comentario de los camaradas de escape es: ¿qué dirán los familiares de Víctor Jara? ¿Qué dirán los familiares de tantos muertos y desaparecidos por la dictadura chilena? ¿Qué dirán los familiares de aquellas personas asesinadas por el GAL, que fue este grupo paramilitar que fundó Felipe González y que fue un escándalo en su momento para la sociedad española y el mundo? Le costó la presidencia a Felipe González. Que haga un ejercicio de memoria porque no creo que esté tan viejo como para tener Alzheimer. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo te ha ido? Bueno, chica, yo bueno, no sé de qué han hablado ustedes sobre el Bicentenario, porque yo estos días he andado en la calle, ¿no? Uh-huh. Pero yo estuve el miércoles por allá y aquello la verdad que dio tristeza, rabia, impotencia. Un lugar que nuestro comandante inauguró, me acuerdo siempre la primera vez cuando él inauguró aquello contra aquella emoción, aquella alegría, donde un lugar donde el pueblo podía ir a comprar su comida, donde iba a conseguir lo que necesitaba. En ese momento había hasta una cooperativa para vender comida, en los artefactos eléctricos, todo lo que se podía conseguir ahí, y cuando uno va el miércoles lo único que había era papel toalé y jabón, y los estantes llenos de leche líquida. Y entonces yo, como venezolana, tengo el derecho de protestar y averiguar qué pasó. Y muchos de los empleados, y inclusive hasta los vigilantes, se me acercaron y me dijeron: caramba, señora, denuncie esto, si es posible, reúnanse en grupo y vayan a protestar a Miraflores, porque hasta nosotros estamos perjudicados en esto. El ministro dio órdenes, según hay varias versiones, ¿no?, de que no se vendiera más comida ahí, que todo pasara a Mercar y a Pedeval. Yo quiero que me digan dónde están los mercales ahorita. Otro dice que fue porque la gente era muy brusca, agarrando los productos y rompían los empaques. O sea, si ni siquiera los productos de la cesta básica estaban puestos en los estantes, sino en el piso ahí tirados en paletas, y se había que romper las bolsas para sacar las cosas. Yo veía, inclusive yo le decía a la gente: cónchale, pero no hagan eso, vamos con calma, que hay para todo. Pero entonces ahora, si quitan lo bicentenario, ¿a dónde va esa mercancía? Si hay robo ahorita, que se debían las cosas, imagínate ahora, aquí donde yo vivo, a la zona que a mí me corresponde, que es municipio Sucre, Leoncio Martínez, hay un Pedeval. Esto también, cuando se comenzó, ese era un sitio grande, inmenso, y ahora después con el tiempo eso lo redujeron a un espacio que lo que tiene son dos mini pasillos, ahí casi nunca llega nada, un lugar que más bien da asco, el calor que hace ahí es insoportable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que el ministro Osorio, y así se lo puse yo en el Twitter, si él no está capacitado para asumir esta responsabilidad, que renuncie. Porque lo que le está es causando un problema al gobierno. Porque las críticas que yo oigo ahorita en la calle, que acabo de llegar respecto a las personas que iban allá, mira, es triste. Ese día que yo estuve allá el miércoles, habían personas del que se inauguró, que vienen a esa zona de los Valles del Tuy, que sí, según es inmenso, hasta ese está en las mismas condiciones y hasta cerrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos quitando la comida al pueblo? Estamos hablando tanto, el presidente dura horas hablando, pero ¿qué se está resolviendo? Todo es la frontera, todo es Colombia, y aquí en Caracas y en el pueblo, ¿dónde está la comida? ¿Ah? Porque por aquí, por donde yo vivo, un kilo de carne está en 3.500 y 1.800 bolívares, un pollo te quitan hasta 1.000 bolívares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo quiero que alguien me explique qué está pasando con los bicentenarios. Ah, eso sí, la otra vez tenían unos estantes, tenemos esta área en recuperación. La recuperación es ahora que todo ese espacio, que es bien grande, todo lleno con adornos navideños. ¿Vamos a comer adornos navideños? O sea, esa es una pregunta que yo me hago y disculpa que me haya extendido tanto porque no me gusta hacerlo, pero es la verdad que estoy triste. Yo digo que si en verdad los muertos sienten, mi comandante debe estar revolviéndose en la tumba, porque para eso fue que él creó el Bicentenario, para que la gente tuviera comida y un sitio donde abastecerse. Gracias y que pase feliz fin de semana. Gracias. Bueno, mira, reiteramos. Hace falta mejorar la política comunicacional del Ministerio de Alimentación y Bicentenario. Porque no se sabe qué es lo que está pasando. Insistimos, están las informaciones que tenemos sobre el Bicentenario, los que están cerrando o no están cerrando, es por el portero del supermercado. Entonces se ponen mercados a cielo abierto, entonces hay gente que cree que esto va a ser para siempre, hay gente que creen que los Bicentenarios se acabaron, hay problemas con los Bicentenarios, pienso yo, uno especula. Los están arreglando, los están acomodando, mercados a cielo abierto mientras tanto, y bueno, y arrancar de nuevo. No, pero este tipo de cosas son especulaciones, como las que tiene muchas, o sea, como las que tiene la gran mayoría, es asunto de pulir y un llamamiento al Ministerio de Alimentación a que dé una explicación a los usuarios y usuarias sobre qué está pasando, ¿no? Son las 11:16 minutos, llegó nuestro invitado para esta parte del programa. Se trata del politólogo Antonio Blanco, un buen amigo también de aquí de La Ventana. Bienvenido, Antonio. Gracias, Enza. Muy buenos días y, bueno, buenos días a todos los radioescuchas que a esta hora te sintonizan. Venía en camino y escuchaba las opiniones y las preocupaciones de muchos de los radioescuchas que te llamaron, ¿no? Y es importante entender que nosotros estamos viviendo una coyuntura política muy atípica. ¿Por qué? Y más adelante en el programa lo vamos a ir desarrollando con más claridad, pero es con respecto a estas llamadas que me han llamado mucho la atención, porque se trata de esa estrategia que tiene la oposición, no solamente interna, sino externa, de crear a nivel de mecanismos comunicacionales muy novedosos, crear una falsa percepción en la base social de apoyo de la Revolución Bolivariana. Y no solamente de la Revolución Bolivariana, sino de otros sectores que hoy en día se han venido caracterizando, que muchos los caracterizan como aquellas personas que están en el centro o los mal llamados Niní. Esa falsa percepción tiene como objetivo debilitar, como lo dije ya, la base social de apoyo, en este caso del presidente Maduro y de la Revolución Bolivariana, generando toda una serie de rumores con respecto a que si ya no va a haber alimentos, de que si ya de que están sacando los alimentos de los mercados de la red pública, porque ya se supone que no hay más rubros. Esto, por supuesto, para causar toda una sensación. Claro, pero es que, por lo menos, muchas llamadas de gente que está aquí son personas que han ido a los Bicentenarios y los mismos empleados le dicen, no hay comida. Sí, ya no vamos a vender comida, vamos a vender adornos de Navidad. Y entonces, oye, ya va. ¿Dónde hay un pronunciamiento oficial para contrarrestar esto? Exacto, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuál es la otra cara? La otra cara es que ante esta embestida mediática y comunicacional no ha habido una respuesta eficaz por parte del gobierno para hacer frente a esta situación. Esto se viene dando desde hace tiempo, no desde ahorita. Hay que recordar cuando comenzó todo el tema de las colas, cómo trabajadores de los Bicentenarios le decían a la gente que las colas eran producto de una orden que se daba desde arriba. Sobre todo ¿no? los Bicentenarios aquí del centro de Caracas. Eso causó, por supuesto, gran molestia, que produjo inclusive con actos de violencia en uno de estos Bicentenarios, ¿no? Y es producto de esa misma estrategia de ir creando esos rumores, estos trabajadores, no todos los trabajadores de la administración pública tienen un nivel de conciencia elevado revolucionario. Caen también en esta misma red de rumores, que es lo que nos lleva a escenarios de incertidumbre, que es lo que se está generando en este momento, una gran incertidumbre con respecto al futuro del país. ¿Y cómo contrarrestar esta incertidumbre? Mira, el gobierno bolivariano ha venido avanzando en muchos ámbitos, en muchos aspectos, que impactan y que benefician a la colectividad. Por ejemplo, hay logros como la misión vivienda. Eso no se puede negar. Ahora bien, ¿cuál es la mayor falla que yo he venido observando? Es la incapacidad por parte de cada una de las instituciones, porque cada institución tiene su vocería mediática, su departamento de prensa y todo eso. Es la incapacidad que ha tenido para saber comunicar tales avances o tales logros. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no, es que el gobierno no comunica. No, el gobierno sí comunica. Y a veces hasta fastidia, porque si uno observa el canal del Estado, eso es comunicando logros día y noche. Uh-huh. Solo que no estamos dándole una lectura, vamos a decirlo así, eficaz a la estrategia del enemigo. El enemigo ha venido trabajando a la colectividad, sobre todo, y a la masa, con mecanismos muy novedosos. Por ejemplo, las redes sociales se convirtieron en un mecanismo que desplazó a los medios de comunicación tradicionales, como el periódico, la televisión, la radio. Incluyendo hasta las mismas páginas web. Sí, sí. Ya la gente no se informa, y es que ya ni siquiera se molesta en meterse en una página web como Noticias 24, Correo del Orinoco desde la plaza, sino que de una cree lo que te dice el Twitter. Yo los llamo intelectuales de Twitter, porque es impresionante la profundidad de la información. Exacto, ¿no? Y cuando sabemos que Twitter es una red social que no carece de toda veracidad a la hora de dar una información, ¿no? Entonces, estos mecanismos que ya desde hace mucho tiempo, que tuvo una expresión bastante significativa y trágica el 14 de febrero del año pasado, cuando las guarimbas y el llamado a la salida, toda esa masa violenta y todo ese escenario de violencia que se dio en el país fue producto, y toda esa movilización se dio a través de las redes sociales. Eso no podemos negarlo ni tampoco olvidarlo. Vimos cómo se elevaban fotografías de supuestas violaciones de derechos humanos, de enfrentamientos que eran en otros países, y lo colocaban como que si estaba sucediendo aquí en Caracas. Forma parte de esa estrategia de ir creando un escenario de incertidumbre, sobre todo, y se va a intensificar, por supuesto, a medida que se vaya acercando la fecha del 6 de diciembre. Claro, pero una cosa es una percepción, pero otra cosa muy diferente es lo que la gente se enfrenta, ¿no? Se enfrenta en el día a día. Por lo menos una de nuestras llamadas, la de la señora Margot, que llama siempre, su hijo trabaja en el Bicentenario. Mira, cuando ella agarre dice que, y lloró, estoy desesperada porque en la nevera no tengo un pedacito de pollo, es porque lo compraba en el Bicentenario y eso no llega al Bicentenario, y una realidad es que un pollo pequeño te está costando 1.200, 1.400 bolívares en los mercados municipales o en una carnicería normal. Y eso, para una persona que te gana el salario mínimo o un poco más, eso representa un gasto bastante fuerte. Eso no es una percepción, eso es una realidad. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a estas personas que están ante esta realidad que no se la está diciendo Twitter, la está viviendo? Claro, claro. Hay una realidad concreta, que es con la que chocamos todos los días en la calle. Es la que nos enfrentamos a la hora de ir al mercado, es la que cuando nos montamos en el transporte público, todo eso. Ciertamente. Por eso es que me refería a la ineficacia de la política comunicacional del gobierno. Se han creado mecanismos, ya perdí la cuenta, para regular los precios en los establecimientos privados. ¿Ves? ¿Dónde está la eficacia de eso? ¿Dónde está el seguimiento a ese control que se han venido generando? Yo creo que a mayor control que se vaya creando, la sociedad y las mismas organizaciones de mafia y todo eso se van adaptando y se van metabolizando, y por eso es que van trascendiendo cada control. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso del control de cambio, cómo durante todos estos años el mismo sistema se fue adaptando y le pasó por encima el control de cambio. Y tenemos los grandes desequilibrios y los fenómenos que nos hemos venido enfrentando hasta ahora. Asimismo, está ocurriendo con los controles que se han venido creando para la fiscalización, para el control de los precios y todo eso. No ha habido un seguimiento constante que garantice que ciertamente ese control está llevando de manera objetiva y concreta, real, que el ciudadano obtenga el producto a precio justo, ¿no? Porque ahora, y mucha gente puede que nos está escuchando, se debe dar cuenta, tú vas a un supermercado o vas a una tienda de ropa o de cualquier otro, de otra mercancía, y vas a ver que le colocan, sí, precio PBJ, precio venta... Sí, pero no, precio justo, y, ajá, y, precio uno, justo, y uno no sabe si reír o llorar, sí, si exacto, es un chiste. Porque es un precio que tú dices, bueno, pero si esto es un precio justo, imagínate un precio injusto. Pero es por eso, porque el mismo sistema se va adaptando, ¿eh? Se va adaptando. Hay que entender que la situación económica, que por supuesto en esta coyuntura de estos dos años ha venido determinando la dinámica política, es una situación económica que venimos arrastrando de hace muchas décadas hacia acá. ¿Qué pasaba? Que los gobiernos anteriores a la revolución, anterior al año de 1998, lo que hicieron fue ir corriendo la arruga. Por supuesto, era un pueblo que no, vamos a decirlo así, no había saboreado todavía lo que significaba la redistribución de la riqueza. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno y comienza, hay que recordar que en el año 99 es que se da la refundación de la República, se promulga una nueva constitución, se va a un proyecto constituyente, pero que ese proceso determinó una reacción de una clase dominante que se negaba o se niega a perder los privilegios. Nos enfrentamos un año 2002, un abril de 2002. Estos mecanismos de redistribución de la riqueza, como son las misiones, fueron los y son los que han venido formando al pueblo con respecto a los derechos que le son inherentes. El derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la recreación. Eso hoy en día, con ese mecanismo de crear una falsa percepción, la población tiende a verlo como que se le está negando o a verlo como que se está perdiendo. Uh-huh. De allí a que muchos sectores, entonces podemos escuchar muchas opiniones de que, bueno, el gobierno de Maduro no sirve o Maduro no es Chávez. No, o a que lleguen a decir, todo es frontera, todo frontera, es frontera, que no, fastidio la frontera, no, cuando yo no tengo un pollo en mi casa. No, señores, nos pueden invadir, claro. Nos acaban de tumbar un Sukhoi. Claro. Nosotros no sabemos, claro, si eso es una agresión militar o no. Claro. O sea, la cosa está grave y la frontera es gran responsable de la situación que estamos viviendo ahora. Porque si no fuera por las casas de cambio de la frontera y todo este ataque a la moneda, un pollo no te costaría en un supermercado privado así 1.400 es, bolívares. Entonces, pero para que vean también cómo si nos centramos en el supermercado, claro, se nos olvidan cosas que son importantes y relacionadas, como el tema de la frontera, porque de decir ya, todo es frontera, frontera, frontera, abramos la frontera, anexémonos a Colombia, pero yo quiero un pollo en mi nevera. Da la impresión de que eso es lo que están diciendo. Así es. Fíjate que el objetivo de estas estrategias para ir debilitando a la base social de apoyo está en despolitizar al pueblo. Ahorita hay un gran proceso de despolitización. ¿Y qué significa esto? No es otra cosa sino una despersonalización de la política. Es que el sujeto, el ciudadano, no siente ya afinidad hacia la política. Él se preocupa solamente por los factores que lo impactan directamente. Eso es lo que están buscando, despolitizar a la gente. Totalmente. O sea, a mí no me interesa frontera, que se queden con el Esequibo, a mí no me importa que haya paramilitarismo, que María Corina diga lo que quiera, yo lo que quiero es estar tranquilo, yo lo que quiero es tener mi nevera llena. Cuando todo esto. Y así era como estábamos en la cuarta, la mayoría de nosotros. Totalmente despolitizado. Despolitizado, totalmente, y eso es lo que están buscando. Quien nos politizó fue el presidente Chávez, y yo tengo fe en que todavía hay una gran masa del pueblo venezolano que está politizada, pues, y creo que es así porque hasta ahora, de verdad, el pueblo venezolano ha sabido mantenerse firme ante tal embestida. No es poca cosa lo que está atravesando la ciudadanía. Para la nada, no, no, y es duro. No es que uno esté, o sea, y queremos dejarlo claro, no es que uno esté de lo mejor, uno no haga cola, que uno tenga la despensa llena, que uno esté todos vestido a última moda. No, a todos nos está pegando esto. Todos estamos sufriendo el mismo problema, a todos tenemos el bolsillo golpeado. Así es. O sea, estamos viviendo lo mismo, porque es que dejarlo claro. O sea, lo que están viviendo las personas que están escuchando el programa, que llaman y se desahogan, que es válido, uno le hace falta desahogarse. Quizás yo no lo hago aquí, pero lo hago cuando llego a mi casa. ¡Ay, cómo es posible! ¡De 400 bolos la perrarina y estos desgraciados se la comen en 10 días! O sea, cosas así, que de verdad, que te pegan y te sientes mal y te sientes triste. Está bien desahogarse. Pero después de desahogarse siempre hay que ver las cosas como que con cabeza fría y buscar las diferentes áreas. Así es, sí. Es lo que inclusive en varios círculos conversamos acerca de los errores, producto pues de la misma dinámica, de la misma coyuntura. Es una coyuntura muy dinámica. Estamos ante una situación de que, oye, fíjate, estamos todavía atravesando por la situación, el conflicto territorial, diferendo territorial con Guyana. Se nos presenta esta situación ahora fronteriza con Colombia. Porque hay que entender también que en el escenario, no solamente nacional, hay un escenario global de caos. Uh-huh. Estamos ante un escenario mundial en el que hay una gran pugna de las potencias por la hegemonía global. Entonces, esa pugna a nosotros nos afecta, porque nosotros no estamos en Marte. Venezuela está en el planeta Tierra. Y Venezuela tiene un mercado global, abierto. O sea, una crisis global, pues estructural, de un modelo que se está resquebrajando. ¿Qué pasa? Que ese modelo capitalista tiene, según la realidad de cada país, se expresa como tal. En el caso nuestro, un país que solamente vive de la renta del petróleo, es una crisis que se nos presenta con mucho mayor profundidad, porque es estos altos índices de inflación, producto de la improductividad de un país que solo vive de una renta petrolera. Entonces, claro, eso hay que entenderlo. Y que las pretensiones imperialistas de anexarse o de apoderarse de los recursos naturales estratégicos lo está llevando a generar situaciones de conflicto, no solamente en América Latina. Ahí tenemos lo que ha sucedido en el Medio Oriente, las primaveras árabes, lo que está sucediendo en Siria, la situación migratoria, todo esto. Entonces, a nosotros nos aplican mecanismos que se adapten a nuestra idiosincrasia, a nuestros valores, porque entonces ese carácter parasitario de la burguesía venezolana, ese carácter rentista, trajo consigo toda una carga cultural, y es la carga cultural del consumismo, del facilismo, porque todo lo queremos para allá. Eso tenemos también que reflexionarlo y analizarlo. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que por todos los errores que esté cometiendo y los desaciertos que son válidos en una situación de conflicto, hay que entender también, hay que reflexionar acerca del papel de una población que está siendo víctima de toda esta estrategia imperialista. Así es, bueno, son las 11:33 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de La Ventana. Y bueno, y nos va a estar acompañando el politólogo Antonio Blanco. Vamos a hacer una cosa, Luiller. Vamos a la pausa con Pedro Blanco y regresamos sin música. Regresamos directo, ¿vale? Chévere, pues ya venimos. Afro Mac. Es Cacayara, quien nadie para. Desde el norte del sur. Y del sur para el norte te las prepara. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica. Ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica. Aún así no podrán con Latinoamérica. Sí, vamos de frente generando alianzas con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza. Es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque.

96.3 FM. Duélale a quien le duela, la ventana sale del aire. ¿Qué? Tranquilos, será por poco tiempo. Nos vamos de vacaciones. Mientras tanto, los dejaré en muy buenas manos. Duélale a quien le duela, con Randolph Borges y Jocelyn Correa. Cortesía de RNB Activa. Duélale a quien le duela, del 21 de septiembre al 19 de octubre, en el horario de La Ventana. De La Ventana. De La Ventana. Así se toca, mi hermano. Y el 20 de octubre regresaremos recargados por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta entonces. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Once, 41 minutos, regresamos a La Ventana y nos encontramos aquí con el politólogo Antonio Blanco. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Contraloría Popular y nos cuelga una foto. Basura en la entrada de Pedeval en la avenida Simón Bolívar, Katia. En JGJ Cabello C3K, personal Pedeval, dice que no es su competencia. No, realmente no, es de la alcaldía. El recoger la basura que está en la puerta del Pedeval. Ahora, tendríamos que ver si es que el Pedeval está sacando la basura a la hora y no le está sacando fuera de horario, ¿no? Pero lo que es la recolección de basura, eso no es competencia del Pedeval, eso tiene que ver con la alcaldía. Ay, ay, ay, Jorge, Jorge. Rebeca Briceño nos escribe, felicidades Ensa, felices vacas y vengas reloaded. Bienvenidos los compañeros que te cubrirán, amigos, por siempre, por supuesto. Dice Rebeca, se deben implementar operativos en el barrio, camiones Pedeval, coordinar con consejos comunales, es urgente. Dice Polín, un beso gigantesco, Polín. Saludos, Ensa, espero que disfrutes tus vacaciones y renueves de energía para este último trimestre del año que será de lucha. Sí, señores, que esa es la idea, esa es la idea, hacer una pausa. Mire que lo que, si ya la cosa está difícil a medida que se acerque el 6 de diciembre, se van a poner peor, eso hay que tenerlo claro, se van a poner más duras todavía. Dice Helvética, hola Ensa, la política comunicacional del Ministerio de Alimentación no es mala, simplemente no existe. Dice Javier Oliveros, el cierre de los abastos bicentenarios se debe a la caída estrepitosa de la producción y las pocas divisas para importar. Preguntaría, ¿y eso es responsabilidad de quién, Javier? ¿Qué puede decir Antonio Blanco con respecto a este comentario? Sí, no, muy buen comentario. Ciertamente, la política comunicacional, no del gobierno central, que el MINSI es el ente que regula o de alguna forma... Él centraliza. Centraliza toda la información. Pero si los entes no le dan información, exacto, al MINSI, ellos no pueden divulgar. Tienen elementos, pues, para divulgar. Claro. Entonces... un ministerio tan importante, medular, el Ministerio de Alimentación, debería tener, o debe tener, debe ser el deber ser, mecanismos comunicacionales adaptados a las nuevas realidades. Uh-huh. Mecanismos comunicacionales que vayan más allá de una rueda de prensa que dé el ciudadano ministro. Es que ahora con el Twitter, con tantos rumores que hay, que el ministro agarre y tuitee, mire, tal cosa es falso. Es falso que vamos a cerrar los bicentenarios, por ejemplo, con que lance eso. Exacto, más que suficiente. ¿Por qué? Porque el Twitter es una herramienta que se maneja en base a la influencia o el impacto que tenga cada persona o cada actor que hace vida en ella. Yo voy a poner un ejemplo rapidito, muy claro, de cómo funciona esto. Muchos aquí recordarán el momento en el que el presidente Chávez incursionó en la red social Twitter. Uh-huh. Una irrupción. Cuando hablo de irrupción es porque cuando el presidente Chávez creó su cuenta y lanzó aquel primer Twitter, bueno, se dio una revolución en las redes sociales. creo que fue el primer presidente que, aparte de Obama, ya Obama las ha venido utilizando porque fue parte de su estrategia de campaña electoral de lo que es la política inteligente, la Smart Politics. En Venezuela, el presidente Chávez se da cuenta de lo poderosa que, esta, que es esta herramienta. ¿Por qué? Porque cada vez venía reclutando más adeptos. Era la fiebre de los teléfonos inteligentes y la cosa. Entonces, cada vez la masa que hacía vida dentro de las redes sociales era mayor. Él irrumpe en las redes sociales. Y cada tuit que el presidente generaba, cada contenido que el presidente generaba, era replicado a nivel nacional y a nivel mundial, inclusive por grandes cadenas mediáticas internacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si a la través de las redes sociales hay 5, 10, 20, 100 personas tuiteando de que los bicentenarios van a cerrar, el deber de esta... de este plan comunicacional del Ministerio de Alimentación es que, ciudadano ministro, aquí está sucediendo esto, esto es lo que se está generando a nivel comunicacional de las redes sociales o de los portales digitales. Bueno, hace falta entonces un pronunciamiento, 140 caracteres, o menos de 140 caracteres, donde él indique que lo que se está generando es solamente un falso rumor. Ya con eso, tú tumbas cualquier estrategia mediática o de rumor que quiera generar incertidumbre en el país. Entonces, el comentario sí viene muy al momento. ¿Por qué? Porque es que las fallas no solamente vienen del gobierno central o del Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro tiene un equipo, cada ministro tiene un equipo. Ahora, bueno, habría que ver qué está haciendo cada equipo. Realmente cada equipo está a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Eso habría que preguntarse. Y bueno, la sugerencia es asumir, como yo creo que se está asumiendo una situación muy delicada en el país, una situación que no solamente es política, es económica, es social, porque no podemos dejar de un lado los fenómenos sociales que se están generando en el país. Yo sí creo que el país está atravesando por un proceso de anomia social, en el que ya las personas, los ciudadanos, no están haciendo caso, ni están adaptados ni a las normas que rige la sociedad. No, y eso viene desde hace tiempo. Sí, es un proceso sistemático. Yo recuerdo que en el año 2013, en una conversa con grupos de personas, yo hacía énfasis en que nosotros nos estamos enfrentando a un gran proceso sistemático de desgaste social. Y que el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, en los próximos años se iba a enfrentar a su propia gestión. Entonces, ¿por qué? Porque es la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la gestión de gobierno. Que lo que está señalando, los ciudadanos lo que señalan es la gestión de gobierno. Un proceso despolitizador que va a la par de este proceso sistemático de desgaste social. ¿Por qué? Porque al despolitizar a la ciudadanía, esta ciudadanía, cuando se nos presenten problemas impuestos desde el exterior, como son la situación fronteriza con Colombia, del caso del diferendo territorial con Guyana, cuando se presentan estos problemas, la ciudadanía no va a apoyar a nivel de la opinión pública o a través de la opinión pública, no va a apoyar tales acciones que tenga el gobierno que tomar con respecto a estas situaciones. Entonces el gobierno se ve, o el sistema político como tal, no solamente el gobierno, sino el sistema político como tal, se va a ver desequilibrado, pues no va a tener apoyo con respecto a algunas medidas o algunas políticas públicas que vaya a generar. Porque el cierre de la frontera es una política de claro, Estado. Claro, claro. Es una política de Estado. Ya que estamos tocando el tema de las fronteras, bueno, ya nos queda poco tiempo de programa. Lo tenemos pendiente para una nueva oportunidad. Bueno, esperamos tener también buenas noticias en lo que a ti respecta aquí en la radio. Por ahí ojalá, pueden esperar sorpresas, ojalá. Pero sobre el tema de las fronteras, tenemos esta reunión que se va a llevar a cabo el 21 entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? a tu juicio? Sí, a mi juicio creo que era una reunión, era de esperarse que se diera. Hay que recordar la política exterior de la Revolución Bolivariana siempre ha sido la política del diálogo, del encuentro, de la solidaridad, de la complementariedad. El presidente Chávez siempre fue muy firme ante lo que era su política exterior en la región, en América Latina. Sus ganas o su ímpetu de llevarnos a una integración de países de hermanos, sin importar las diferencias que tengamos a nivel ideológico, ¿no? Creo que es una reunión, por supuesto, muy importante, un contexto como el que se está dando con el cierre de la frontera con el vecino país. Y sí tengo buenas expectativas con respecto al resultado y las conclusiones que se vayan a dar en esta reunión. Sí, ¿crees? Porque Venezuela tiene la razón. Porque a Venezuela le asiste el derecho y le asiste la razón. Claro, no, en ese sentido muy no hay duda. Distinto a lo que está pasando con el diferendo con Guyana. No, en este sentido no hay duda, pero hay un detalle, ¿no? Hemos observado cómo en el vecino país han utilizado los ataques a Nicolás Maduro y los ataques hacia nuestro país como bandera electoral. Aparentemente el que más ataque a Venezuela o el que más insulte a Maduro es el que tiene más chance de ganar en las elecciones que ellos van a tener el mes que viene. Correcto, es otro factor que había que tomar y analizar. Y cuando hay que recordar, cuando el presidente Maduro toma la decisión de cerrar la frontera con el Táchira, en la zona donde está el puente Simón Bolívar, la reacción del gobierno colombiano fue una reacción normal de cualquier gobierno que reconoce el carácter soberano de otro estado para tomar este tipo de decisiones. Y a medida que se fueron dando pronunciamientos de otros actores dentro del contexto colombiano, es que el gobierno de Bogotá toma otras actitudes, comienza un discurso más agresivo. Esto hay que recordar que el mes que viene hay elecciones en Colombia, elecciones de gobernadores departamentales, exacto. Y la mayoría de los departamentos que son frontera con Venezuela, hay una pugna con el uribismo. Por supuesto que entonces, como bien dice Tuenza, quien grite más duro tiene la mayor posibilidad de ganar. Porque aprovechándose de una situación que ellos han venido catalogando de inhumana, de crisis humanitaria, manipulando a la opinión pública colombiana, manipulando a esos grupos de migrantes que hacían vida en la frontera, que ven esta medida como una agresión. Pero muchos, y lo hemos visto en muchos reportajes, me parece muy buena iniciativa del canal del Estado, del BDTV, de ir a la frontera y constatar de primera mano cuál es la percepción de los ciudadanos allí. Exactamente. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, dice Helvética. El Bicentenario de Palo Verde tiene colas kilométricas en la calle todos los días y el de Terrazas del Ávila dicen que cerró. Dicen que cerró, pero no se sabe. Hay una incertidumbre alrededor de los bicentenarios impresionante. Dice Polín, a los que están molestos, pónganse la mano en el corazón y piensen, ¿quién los ha beneficiado más, el gobierno o los empresarios? Dice Ernesto Winkel Johan, camarada, felices y benditas vacaciones para usted y su honorable familia, diviértase mucho y nos oiremos en octubre. Bueno, más que divertirme, lo que quiero es descansar, hace falta. Dice SOS Palestina, hay que estar pendientes, nada es casual. Y hay un tuit del gobierno de Táchira que dice, Politáchira actúa en el local comercial en San Juan de Colón, donde presuntos grupos irregulares activaron explosivos. Caramba, vuelan un Sukhoi en la frontera con el Táchira y ahora presuntos grupos irregulares colocan un artefacto explosivo en la frontera. Es importante porque se da en el marco de esta reunión cumbre de estos dos presidentes para de alguna forma darle solución a esta situación. Esto es seña de que hay sectores muy sectores muy interesados en que haya un conflicto mayor o hay un casus belli en la frontera con Colombia. Eso es lo que están buscando. Recordemos que lo que está buscando Estados Unidos desde hace rato es activar un foco de guerra. Totalmente. Entre dos de nuestros países. Totalmente. Y ellos tienen 7 bases instaladísimas en Colombia. Totalmente. O sea que si nosotros tenemos Sukhoi, ellos tienen tropas gringas en su territorio. Totalmente. Entonces estemos pendientes, o sea, y cuando estemos llevándonos las 20.000 rabietas con toda razón en un bicentenario, pensemos lo que está pasando en la frontera, que no estamos jugando carrito, nos han tumbado un avión, están y que acusándonos de violaciones al espacio aéreo y ahora están colocando explosivos en centros comerciales en la frontera con Colombia. Entonces el que agarre y dice, todo es frontera, es que la frontera no se está jugando carrito. Eso queda así. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Ventana. Siempre ha sido Esperamos volver a compartir contigo. Y bueno, ya nos llegó el momento de despedirnos. Para los que han estado escuchando la promo, pues mi persona el día, a partir de mañana, a partir del lunes, pues estaré de vacaciones. Y bueno, de verdad que además de ser un derecho que tengo como venezolana y como trabajadora, realmente las necesito, me confieso con ustedes, me siento extenuada, me siento cansada. Los reales no me dan para irme de pachanga, pero bueno, pero voy a poder leer, levantarme tarde, visitar amigos a los que hace tiempo que no veo, ir a museos, bueno, eso serán mis vacaciones. De todos modos, este espacio no queda abandonado, los vamos a dejar en muy buenas manos y gracias, ¿no?, por cortesía de Radio Nacional de Venezuela, el canal juvenil Activa, se va a transmitir en este horario el programa Duélale Quien Le Duela, que lo llevan a cabo nuestro director Randall Borges junto con Jocelyn Correa. Entonces, el programa Duélale Quien Le Duela es de lunes a viernes en RNB de 7 a 9 de la mañana y bueno, puede escucharlo, si usted no conoce el programa, no lo ha escuchado, o lo escucha pero ese día se lo perdió, lo va a poder escuchar con información fresca, con comentarios inteligentes, buenas entrevistas, lo va a poder escuchar en este horario de 10 a 12, Duélale Quien Le Duela, con Randall Borges y Jocelyn Correa, mientras yo me encuentro de vacaciones, estaré de nuevo aquí en esta ventana, abriéndola de par en par, recargada y renovada el 20 de octubre. Es decir, hasta entonces, los dejo en buenas manos, con Duélale Quien Le Duela. A todos les mando un abrazo gigantesco, se les quiere muchísimo y pronto nos estaremos escuchando de nuevo. Igual estaré atenta, activa por las redes sociales. Ahora sí, nos despedimos y les agradecemos a todas y todos su paciencia, su sintonía, la confianza que depositan en nosotros, el cariño que depositan en nosotros, y eso es algo totalmente recíproco. Como lo hemos dicho muchas veces, ustedes son la razón de ser para levantarse todas las mañanas con ánimo para compartir como hermanos, como venezolanos, como amigos, con las diferencias que podamos tener, y aquí estamos para apoyarnos. Si algún día uno de nosotros desfallece, aquí estamos los demás para darle ánimos y así vamos, ¿no? Así que gracias por su cariño y nos estaremos escuchando entonces el 20 de octubre. Los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quienes les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos el 20 de octubre. Se les quiere. ¡Nos vamos! Bueno, con música alegórica, las vacaciones, se aceptan invitaciones. Tengo unas ganas de ir a la playa. No conseguí la original de la Fórmula Quinta, pero sí esta versión del camarada mexicano Celso Piña, Eva María. María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de raya. Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir.